pueblo que es el motor de la historia, porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento, pero no estaría completo si faltara el comandante, porque el alma y el cuerpo y el niño más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 19 de noviembre de 2015 y llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Cuerpo para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles de rayitas Luiger Loyo. Y abriendo la ventana con muchísimo cariño, ¡mua! Muchos besos, apapachos, cariño, buenas vibras, bendiciones para todos ustedes. Abre la ventana Enza García junto a Gino González. Nosotros con Chávez, nosotros el pueblo somos los indispensables para que haya revolución. No lo olvidemos nunca. Y aquí está, los que sacamos adelante esta patria, los que trabajamos, los que criamos a nuestros muchachos, los que día a día construimos este... Construimos esta patria buena a la que le cantaba Ali Primera y esa patria buena con la que soñamos todos y todas, sin distingo de partidos políticos, porque eso hay que ponerlo claro. O sea, cuando uno habla, no, la oposición, la patria, estamos, una cosa son, es la gente de la MUD, una cosa es la burguesía, el mantuanaje venezolano. No hablamos de la base. Porque ¿qué es lo que quiere la base opositora? Lo mismo que queremos nosotros. Lo mismo que queremos nosotros, vivir bien, vivir dignamente, que sus hijos tengan oportunidades de estudio, el poder acceder a una vivienda y vivir en paz, porque eso es lo que cree, eso es lo que quiere el pueblo venezolano, más allá si son rojos o rojitos o azules azulitos. Solamente que estamos hablando de un sector que a falta de liderazgo, de un liderazgo propositivo, se pliegan con este liderazgo bufo, por así decirlo. Pues una cuerda de payaso, y se dejan manejar, se dejan manipular por los medios de comunicación de este mantuanaje que obedece a los intereses de las grandes transnacionales y de lo que es este plan de extensión del neoliberalismo a nivel planetario, que lo único que ha traído son guerras, miseria y hambre. Así que bueno, con muchísimo cariño abrimos la ventana a la mañana de hoy. Gino González, nosotros con Chávez, nosotros, el pueblo que apoya el proyecto chavista, tenemos, conocemos la historia, tenemos una base ideológica fuerte, rica, porque cuando dicen estos chavistas comunistas, no. Ojo, para mí que me digan comunista no es un insulto, todo lo contrario. El comunista es una persona que obra por sentimientos de amor, busca un mundo mejor. Pero en realidad el chavismo no es comunismo, o es el comunismo ortodoxo. El chavismo se nutre del árbol de las tres raíces, pensamiento bolivariano, robinsoniano, zamorano y el pensamiento de Hugo Chávez Frías, quien se nutrió de las diferentes corrientes de pensamiento. Es una revolución humanista. El proyecto chavista es un proyecto humanista. Es un proyecto basado en el amor, con sus defectos, es verdad, con sus errores, es verdad, pero lo dijo el comandante Chávez en su momento, la revolución bolivariana no es perfecta, es perfectible. Y para eso estamos todos y cada uno de nosotros, para ir corrigiendo, para irla encaminando y para irla enrumbando. Porque una revolución no la hace un líder solo o no la hace un grupito, una revolución la hacen los pueblos. Bueno, informaciones importantes, Edward Snowden habló y reveló que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos estuvo espiando a PDVSA. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con la ayuda de la embajada de ese país en Venezuela, espió las comunicaciones internas, correos electrónicos, perfiles de empleados, para ver a quiénes sobornaban, y otros datos del Estatal de Petróleos de Venezuela, incluyendo a funcionarios de alto nivel como Rafael Ramírez, quien fuera su presidente según un documento obtenido por Telesur. El informe, fechado en marzo de 2011, con la etiqueta ultra secreto, fue dado a conocer por el excontratista de la NSA, Edward Snowden. El texto habría sido redactado por un analista de la NSA y detalla que penetró la red interna de PDVSA a finales de 2010. Además de tráfico de correos electrónicos, el analista de la NSA encontró más de 10.000 perfiles de empleados con direcciones de email, números de teléfono y otra información, incluyendo los nombres de usuario y contraseñas de más de 900 empleados de PDVSA. Ojo, y esto es PDVSA, no nos extrañe que pase lo mismo con Corpo Eliec y pase lo mismo con una serie de instituciones que, caramba, cómo sabotean cuando hay elecciones cerca. ¿Para qué querían los perfiles de los empleados de PDVSA? Para comprar voluntades. Para, o sea, por lo menos los perfiles. Oye, mira, este puede ser sobornado, este puede ser comprado, este vamos a meterle esto. Señores, están haciendo un trabajo de reclutamiento dentro de PDVSA. He descubierto una cadena que lleva los ID de usuario y sus contraseñas y ha recuperado más de 900 combinaciones de usuario-contraseña únicos, escribió el analista, quien transmitió esta información al equipo élite de piratería en la NSA. Uno de los perfiles encontrados fue el de Rafael Ramírez, presidente de PDVSA entre 2004 y 2014 y quien en la actualidad representa a Venezuela ante las Naciones Unidas. Los documentos proporcionados por Snowden revelan la ejecución de una operación conjunta entre la NSA y la CIA para infiltrar la estatal petrolera venezolana con el uso de equipos de vigilancia de alta tecnología desde la embajada estadounidense en Caracas. El informe plantea que existen signos reveladores de que las cosas estaban estancadas en el objetivo venezolano de energía, afortunadamente, ¿no? Relacionado esto con la obtención de información de la estatal. Según el analista, lo poco que venía de otros coleccionistas, informantes o la vigilancia sin orden judicial era bastante escaso. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, es una prioridad. Porque es una mina de oro, es una mina de oro, PDVSA. Somos el país con las mayores reservas probadas de petróleo. Nos quieren meter la mano encima. ¿Quieren ustedes que los gringos se salgan con la suya? No, ¿verdad? Entonces, a votar este 6 de diciembre. A votar y a defender la revolución bolivariana, que como se lo dijimos, no es perfecta. Tiene fallas, tiene gente que la sabotea, pero es perfectible. Y ellos, y los que están echando la burra para atrás, dentro del PSUV y dentro de las instituciones de gobierno, no son los que hacen la revolución. La revolución la hacemos nosotros. Y si lo hacemos con el ideario bolivariano, chavista, conociéndolo al derecho y al revés, y dentro de nuestro corazón, esta revolución seguirá adelante. Por supuesto que hace falta un liderazgo, y el comandante Chávez fue bien claro. El presidente Nicolás Maduro es al que le ha tocado la difícil tarea de aguantar los ataques y los embates de la derecha a la que le crecieron los dientes con la desaparición física del comandante Chávez. Bueno, el presidente Nicolás Maduro anunció que a Venezuela hará una revisión integral de las relaciones con Estados Unidos por el espionaje a PDVSA. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ordenó la noche de este miércoles que se inicie una revisión integral de las relaciones con Estados Unidos, tras conocerse que la Agencia de Seguridad Nacional espió la vida privada de 10.000 trabajadores de PDVSA durante 10 años. El jefe de Estado comisionó a la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, para que este jueves cite al encargado de negocios de Estados Unidos en el país y le haga entrega de una nota de protesta por el agravio contra la nación latinoamericana. Detalló durante un acto en el Estado Anzoátegui que las pruebas las dio a conocer el exagente de la CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, Edward Snowden, así como otros agentes de la NSA. Bueno, señores, pero vamos a estar claros, si nos estuvieron espiando, parte de la responsabilidad o la culpa la tenemos nosotros. Después del paro sabotaje petrolero del año 2002, donde se afectó, se pirateó, se hackeó el cerebro electrónico de PDVSA, el presidente Hugo Chávez en 2004 firmó un decreto porque entendió que por razones de seguridad nacional no podemos depender de las transnacionales de la informática, no podemos depender de Microsoft, no podemos depender de Microsoft y lo otro, la competencia, los de Apple. No podemos depender de ellos. Porque fíjense ustedes lo que pasó con el paro sabotaje petrolero. Y en el año 2004, el comandante Chávez firmó un decreto para que todas las instituciones del Estado migraran a software libre. Muchas lo hicieron. Aquí en la radio somos la única radio del Estado venezolano que funciona 100% en software libre. El máster es el Rivendell, utilizamos el Audacity para edición. Todo lo manejamos con software libre que diseña programas igual de buenos e igual de efectivos y de eficientes que los que hace Microsoft. Pero eso no pasó con PDVSA. PDVSA nunca migró a software libre. ¿Y qué es lo que pasa? Ay, no, que uno utiliza un disco, PDVSA utiliza un disco pirateado de Microsoft. No, son millones, millones que se gastan cada vez que tú compras un programa para una empresa diseñado por Microsoft. Entonces me imagino que los contratistas, los encargados, bastante que les mojaron la manito para nunca migrar a software libre, que Microsoft se metiera a su bola de billete y de tener así de vulnerable el sistema informático de la petrolera estatal, del país que tiene la mayor cantidad de reservas petroleras en el mundo. Entonces, nos espiaron. ¿De quién es la culpa? En última instancia, de los que manejaban PDVSA, en última, el mismo Rafael Ramírez, que no dio la orden y mandó a ejecutar ese decreto presidencial de migrar a software libre, y los sinvergüenzas, porque parece que en PDVSA, a mí me contaron, hubo departamentos donde migraron y después les dieron la orden que no y volvieron a Microsoft. Y eso es, señores, mojadita de mano. Mojadita de mano. Quizás lo que decidieron migrar otra vez a Microsoft en las diferentes, en las áreas donde se estaba trabajando con software libre. Bueno, señores, debe ser que ya formaban parte del ejército reclutado por los gringos dentro de PDVSA. Pero el niño que es llorón y la madre que lo pellizca. ¡Ay, nos estuvieron espiando! El comandante Chávez sabía de esa vulnerabilidad. Y por algo el decreto del año 2004. ¿Cuántas instituciones del Estado funcionan con software libre? Sería bueno hacer un inventario de cuántas estamos funcionando con software libre. ¿Cuántas radios del Estado y televisoras del Estado trabajan con software libre? De las radios Alba Ciudad, de las televisoras, no sé, pero aparentemente ninguna. Entonces, señores, errar es de humanos, rectificar es de sabios. Seamos sabios y blindemos nuestro sistema informático. Son las 10:27 en minutos. Es tiempo de hacer una pausa y vámonos también con noticias. Noticias buenas, como por ejemplo que más de 3 millones de abuelitos serán beneficiados. La lista de los 50.000 nuevos pensionados será publicada este domingo en la prensa. Lo ratificó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y por otro lado también anunció la meta de construcción de 500.000 nuevas viviendas para el año 2016. Esto será posible si tenemos mayoría en la Asamblea Nacional. Porque si no tenemos mayoría en la Asamblea Nacional, como lo ha venido haciendo la oposición, ya sabemos, va a bloquear los créditos, va a bloquear los recursos y vamos a ver si lograremos esa meta. Dirán, bueno, ¿y por qué la oposición lo haría? Lo haría porque si las cosas funcionan bien, el chavismo se mantiene en el poder. Pero si las cosas no funcionan y se dejan de construir viviendas y se deja de invertir en salud y se deja de invertir en educación, tienen chance de volver a agarrar el coroto. Y si como oposición su actitud, su conducta ha sido destructiva, con el poder en la mano, señores, agarrémonos esos pantalones porque a ponernos las alpargatas porque lo que nos vendría es joropo. Son las 10:28 minutos. Esta revolución, señores, es irreversible. Lo canta El Pacto. We'll be right back.

sobra, metaré este, lo juro, desde el siglo XXI, la Sodoma y la Gomorra. Así es en Venezuela, la oposición, por eso en cada elección hay que darles una pela. Si quieres saber qué es lo que hace la oposición, píllalo muy bien para que sepas cómo ellos son. A ser demócratas juegan y siempre quieren ganar. Si pierden, salen a gritar. ¡Fraude! Sin ninguna prueba, así de nuevo comienzan a planear conspiraciones, colmando al pueblo con sus acciones de sangre, dolor y violencia. Así es en Venezuela, la oposición, por eso en cada elección hay que darles una pela. Si quieres saber qué es lo que hace la oposición en Venezuela, la oposición dio un golpe de estado. Para justificarlo, asesinaron 19 venezolanos con francotiradores. Nos quitaron las navidades, nos pusieron a pasar trabajo con el sabotaje petrolero. Todo esto en el año 2002. Contrataron paramilitares para ensangrentar al país. Llamaron a drenar su rabia causando 11 muertos. Llamaron a la salida 43 muertos más. Y ahora están montados en una guerra económica. Y no aprobaron el aumento. Por eso en cada elección hay que darles una pela. Y todavía pretenden que el pueblo vote por ellos. Así es la oposición. Ajá, y todavía pretenden que uno vote por ellos. Bueno, esto es Petare en Gaita. Y este tema, así es la oposición, nos llegó esta semana. Y desde aquí queremos también mandarle un abrazo grandote a nuestro compañero José Gregorio Acero, quien maneja el programa de salsa, con lo mejor de la salsa nacional, La Salsa de Acero, por aquí por Alba Ciudad, a partir de las 8 de la noche, de lunes a viernes. Bueno, fíjense ustedes que, bueno, abrimos, son las 10:42 minutos, ya es tiempo de abrir la participación en la ventana por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y por el grupo de Facebook, Programa La Ventana, nos escribe Xiomara Ibarra, que nos da una buena noticia, ¿no? Nos dice, buenos días, Enza, ¿cómo estás? ¿Sabes algo? Me dijeron varias personas que las telas bajaron en todas las tiendas del castillo. La tela para pijama, que estaba en 1.250 el metro, y que rebajaron a 600. ¿Qué tal? No he ido para ver si es verdad, pero una amiga que trabaja en la Orbe me dijo que sí, que es una orden para todas las tiendas de telas. Bueno, Dios quiera otra, otra cosa. Según ahí rodando, está rodando el rumor de que la harina de maíz viene para 120. ¿Qué sabes de eso, mi niña? Gracias, feliz día, un abrazo. Eso es algo totalmente falso. La semana pasada, la SUNDE, o sea, el Comando de Precios Justos, publicó los precios de la harina de maíz y se ratificó su precio en 19 bolívares. En todo caso, ese es el precio en que lo quiere, que lo querrán vender los bachaqueros. Lo que tenemos que estar es mosca. Mosca. Porque antes del 6 de diciembre van a desaparecer todo lo desaparecible. Otra cosa que me pareció bien interesante es una cuña, la vi esta mañana por televisión, en un canal privado, en Venevisión. Una cuña de la Asociación de Productores de Huevos. El huevo es un prodigio, esta maravilla culinaria que es el huevo. Y nosotros les vendemos los huevos y los colocamos en los cartoncitos. Entonces, estas cuñas así, todas sensibleras, como las de Empresa Polar, pero de los productores de huevos. Me pregunto, si ellos son así de amorosos, ¿por qué nos estuvieron clavando todo este tiempo a 1.200 bolívares de cartón de huevo? Y la otra, o sea, bueno, ahí vemos, o sea, la otra, ¿por qué los huevos ahora están como que difíciles de conseguir? Bueno, existen varios factores. Uno de ellos, que la gente al bajar así el cartón de huevos, pues se dedicó a comprar, quien compraba un cartón empezó a comprar cuatro. Se llevó huevos para todo el año y se les van a pudrir. Y por otro, pequeños comerciantes, y no sé, que por lo menos eso es lo que hemos visto, pequeños comerciantes que sabotean y han decidido no vender más huevos. Después dicen que esto no es una guerra económica. Bueno, fíjense ustedes lo que les estábamos comentando, ¿no? Sobre las denuncias sobre el espionaje a PDVSA y cómo las transnacionales informáticas siguen operando en empresas estratégicas del Estado. En el espacio de Lurio, Luigino Bracci, quien es experto en estos temas, pues publica que Microsoft entregaba memos internos de PDVSA a la embajada estadounidense en Caracas, confirma un cable de WikiLeaks, porque una cosa fueron las denuncias de Snowden, pero también WikiLeaks está lanzando información. Un comunicado de la embajada estadounidense en Caracas, dirigido al Departamento de Estado, la Cancillería estadounidense, y fechado en junio de 2006, prueba que las empresas transnacionales Microsoft e IBM se comunicaban con dicha embajada, entregándole informes e incluso información confidencial del gobierno venezolano. El cable publicado por WikiLeaks y cuya traducción al español puede encontrarse más abajo, esto lo publicó Luigino en su blog, puede ser más abajo, informa que Gonzalo Fernández Tinoco, en aquel entonces gerente general de Microsoft, se reunió con el encargado de asuntos económicos de la embajada estadounidense y le entregó un memo interno de la petrolera estatal PDVSA que denunciaba la posibilidad de que el software propietario pueda comprometer su seguridad. Lo menos, los memos internos de PDVSA contienen un párrafo que indican que su contenido es información confidencial de la estatal petrolera venezolana. Me pregunto si este Gonzalo Fernández Tinoco será familiar del que hizo los billeticos estos, los tinoquitos, ¿no? El que tuvo un cargo en la Cuarta República. Bueno, en el comunicado, la embajada expresa gran preocupación por la ley de infogobierno que se discutía en ese momento, la cual originalmente tenía la intención de que el decreto presidencial 3390, que exige que la plataforma tecnológica del Ejecutivo se migre a software libre, se convierta en ley, extendiendo la obligatoriedad del software libre a todos los poderes públicos. Igualmente, el comunicado expresa que Luis Tascón, entonces diputado al Movimiento Quinta República y encargado en 2006 de la redacción de la ley, acudió al Foro de Liderazgo Global en Washington, D.C., como invitado de Microsoft, donde se reunió con Bill Gates. Es de notar que Tascón inicialmente apoyaba a las comunidades en su intención de colocar en la ley la obligatoriedad del software libre en el Estado. Pero tras este viaje, Tascón cambió completamente de opinión y, tal como dice el cable publicado por WikiLeaks, comenzó a presionar para enmendar la ley y permitir que cada entidad gubernamental elija el software libre de código abierto o software comercial de acuerdo a sus necesidades, lo que coincidía con los intereses de las transnacionales Microsoft e IBM. Lamentable que esto haya pasado con Tascón, la verdad. El cable también cita al gerente de operaciones de IBM en Venezuela, cuyo nombre no menciona, quien habría expresado a la embajada su preocupación de que el gobierno bolivariano quiera adquirir software de código abierto, pero no esté de acuerdo en mantener contratos con IBM. Casualmente, en febrero y marzo de 2006, las comunidades de software libre que apoyan el proceso revolucionario hicieron una enérgica protesta contra la pretensión de Jorge Berrizbeitia, entonces presidente del Centro Nacional de Tecnologías de la Información, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de firmar un convenio entre dicho ente e IBM para que esta empresa seleccione y supervise los proyectos de software libre del Estado. Las comunidades afirmaban que era el propio Estado el que tenía que tomar este tipo de decisiones y resaltaban que IBM como vendedor de software de seguro terminaría favoreciendo sus propios productos. Berrizbeitia tuvo que echar para atrás la firma del convenio ante la presión y protestas ocurridas en ese entonces. Bueno, señores, aquí lo que tenemos, aquí está, les voy a tuitear este artículo de Luigino con el cable en inglés y en español. Lo tengo, lo colgué en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y voy a compartirlo también por la cuenta de Twitter. Ahí vemos cómo también las transnacionales, que a la hora de la chiquita tienen sus perros policías en las instituciones guerreristas de los Estados Unidos, cómo las transnacionales penetran instituciones y compran voluntades. Me recuerda algo que me dijo hace unos años la profesora Cristina González, que ella una vez me dijo, todo el mundo tiene su precio, la cuestión está en encontrarlo. Y ojalá que nunca encuentren el precio de alguno de nosotros, ¿no? Y ojo, y cuando se habla de precio, no necesariamente se puede tratar de dinero. También puede ser algo que de lo que dependa la vida de un ser querido, ¿no? Así que bueno, Tenemos llamada. ¿Cuántas llamadas tenemos? Una. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Isa. ¿Cómo estás, Soraya? ¿Cómo estás, Soraya? Hablando de lo que tú leíste ayer sobre la historia de los familiares de Mendoza. Sí, que han gobernado el país desde el siglo XIX hasta Chávez. ¿Sabe qué quiere? Es decir, que lo que acusan a Diosdado Cabello lo han hecho ellos. Claro, bueno. O tienen miedo de que sea así, de que el chavismo progrese. Claro, es que mira, cada vez que tú señalas a alguien con el dedo, los otros tres dedos te están apuntando a ti. Sí, ¿qué bueno, tener eso? Yo sabía algo hasta por decirte, por los materiales Mendoza y esas cositas, pero oye, es bueno hacer el árbol genealógico de esa gente. O sea, presidentes de Venezuela, ministros, o sea, han estado gobernando el país, por eso es que andan chillando. Exacto, entonces ellos lo que tienen es una lucha porque ellos necesitan otra vez colocarse ahí, colocar a sus hijos, sobrinos, tíos, nietos. Yo me enteré en estos días que Urosa viene siendo tío del alcalde de... De Smolensky. Y qué raro, David Smolensky es judío y tiene un tío cardenal. Sí. Wow. Entonces, el sionismo está en todos lados. Por todas partes. Entonces la gente, lo que acusa el chavismo, que son los que están colocados y que todos están enchufados, vean ustedes, pues, escuchen lo que tú... ¿Y tú montaste esto por Facebook? No, lo de la familia Mendoza no. Porque ese artículo, ese material me lo mandó Lilia Vera por WhatsApp. Entonces, bueno, tengo que mandarlo a mi correo y entonces después agarro y colgarlo. O sea, pero tengo... muy importante. A mí me gustaría tenerlo para tuitearlos a muchos y ponérselo por lo menos sí, lo voy a hacer. Familiares, amigas. Lo voy a hacer porque de verdad que está muy bueno y a ver si lo adaptamos también a micro. Exacto, eso sería muy, muy bueno. Bueno, lo otro que te quería informar, esta mañana le estaba dando la cola a una amiga con su bebé a un colegio, al Ricardo Zuluaga de Los Chorros. Ajá. Y la persona... Pues conseguimos la maestra y la maestra le dice a un niño, ¿ya le dijiste? Entonces el niño, bajamos el vidrio, que le dije, no, que no hay clase sino hasta las 9 de la mañana porque no hay agua. Entonces yo vengo y le digo, pero bueno, ustedes, pero si tú no has llegado al colegio, ¿cómo sabes que no hay agua? Entonces me dice, no, porque ya me avisaron que no hay agua. Pues resulta que ayer no tuvieron clase y lo dejaron salir a las 9 de la mañana porque no hay qué agua. Horror. Hoy están haciendo lo mismo, pero para mi sorpresa... Estoy hablando con otro representante, estoy hablando que estoy en el municipio Sucre, en el estado Miranda. Resulta que un colegio privado desde ayer mandó comunicado de que hoy no había clase porque no había, que hoy tenían clase hasta las 9:30, a las 10 de la mañana porque no había agua. Sabe, yo a ellos previniendo desde un día. Hicieron eso la semana pasada también. Imagínate. Quitándole clase a los niños y poniendo por falta de agua. Sí, para generar incomodidades. Oye, exacto. Pero yo me acuerdo que cuando no había agua en mi colegio, igualito recibíamos clases. Después, es que lamentablemente, le tocaba al personal de mantenimiento limpiar, pero nosotros teníamos clases. Hasta mediodía, pero es que es con un camión cisterna. No cobran que bien caro y los padres, amigas, no dicen nada. Claro. No dicen nada. Con un camión cisterna para echarle agua al baño, porque en ese colegio no cocinan. O decirle, mire, la cantina no va a funcionar porque no va a haber agua, todo el mundo que le mande su merienda a los muchachos. Exacto, pues. Exacto. Pero de un día para otro decirle que mañana no hay clase. Yo le mandé un tuit a Héctor Rodríguez a ver qué se puede hacer con esos colegios, no con ese, por lo menos el público. Porque este público ha estado soltando a los niños a la hora que le da las ganas, a los niños en la calle. Yo he hecho 20.000 denuncias mandado ENSA. Porque me entero, yo no soy padre de ningún niño ahí, no puedo meter una cosa legal. Pero imagínate tú, ese colegio llega a las 10 de la mañana, la maestra le da las ganas y las mamás que están trabajando donde esos niños por la calle solos. Esto es muy, muy, muy peligroso. Y no veo esa actitud que hay que estar inspeccionando los colegios, hay que venirlos tomando una inspección. Pero de verdad, las guarderías tienen a los niños metidos en unos cuartos que las mamás, por deshacerse de los niños, porque están ocupadas, por irse a bachaquear, lo que sea, los meten, están cobrando por hora, por cuidar niños en cualquier lugar. Yo creo que se debería activar de verdad la LONA, en este caso, que siempre espera las denuncias, pero la gente tiene que buscar, a ver dónde hay, porque la gente hace una denuncia y ya, tú no puedes esperar a que el país caiga, que una persona haga una denuncia para tú averiguar. esto es averiguar, una inspección a todas las guarderías. Se meten, mira, es que se meten por cualquier calle y por cualquier calle consiguen un papelito que dice guardería. Tienen a los niños ahí tirados, los padres que tanto que se quejan, que tanto que ven, no siquiera piden un papel, no ves con quién está la familia ahí, con qué están esos niños, quiénes son los familiares de esas personas, si tienen salida de una vía de escape. Dios mío, si llega a pasar una desgracia, pero lo primero que tenemos que inspeccionar, eso somos los padres. No dejar a sus niños donde les sea más conveniente, más barato, donde se lo cuiden hasta las 9 de la noche, y entonces después, esto era mi denuncia, porque de verdad me preocupó una guardería que vi ayer. Sí. De verdad que sí, esto está en Montecristo, y en Montecristo que queda por la parte de arriba del Canal 8. Sí, yo sé. Eso está, todas esas casas ahí están cuidando niños, tienen papeles pegados, ensa, y eso lo que tienen es una reja, una persona con una llave, una reja, porque ni siquiera tiene el timbre. Esa señora pasa un incendio y hasta que esa señora no llega a la puerta para abrir la reja, y esas cosas enrejadas por todas partes. Entonces vienen la gente otra vez, cuando pasan las desgracias, entonces le echan. No, pero eso uno le puede mandar a los bomberos para que levanten un informe y le cierren la guardería. Exacto, pero entonces le cierran la guardería y veo a los padres afuera tocando cacerola. El gobierno me quiere. Bueno, lo siento, no lo siento. O sea, bueno, pero las leyes son las leyes y una guardería no puede operar así. Exactamente, no puede operar así, pero yo le hago un llamado a los padres. Por favor, inspeccionen a los niños dónde lo están dejando, la educación que le están dando. Bueno, muchísimas gracias. Mira, no sé, pero hay algo bien sospechoso con Hidrocapital, porque ha estado faltando el agua en diferentes zonas y no dan una explicación. No dan una explicación. O sea, está el caso que plantea nuestra usuaria, como también está el caso que estoy segura que lo vivimos muchas personas, que un día abres el chorro y no hay agua y no sabes por qué, no está entrando agua de la calle, te metes en la página web de Hidrocapital y no te dicen absolutamente nada. Entonces el agua va y viene. Entonces hay que estar pendiente. Fíjense ustedes cómo intentaron penetrar PDVSA y en cierta forma la penetraron. Fíjense ustedes ahora esto que sale de WikiLeaks, cómo la Bill Gates terminó en cierta forma comprando la voluntad de Luis Tascón en lo que se referiría a la ley de infogobierno o al apoyo a la ley de infogobierno aquí en Venezuela. Fíjense ustedes cómo... Es que es impresionante, ¿no? Fíjense ustedes cómo... se pueden comprar voluntades. Si lograron espiar de esa forma PDVSA, no lo harán con empresas estratégicas como Hidrocapital o como Corpoelec, todos los sabotajes que han habido en Corpoelec. Señores, no hay duda, hay una quinta columna dentro de las instituciones y tenemos que estar mosca. Son las 10:58 minutos, vamos a hacer una pausa con Sistema Sonoro Tiuna. No desmaya. Si me levanto en la mañana y veo el sol que me acompañe, y a través de la ventana y en el cielo una raya, y yo caminando por la pista y no encuentro ese sazón, el sazón de la inconsciencia. Y también el explotador, el que trabaja más consciente, igual es operador del sistema gran vacío. Que no piense en el vecino, solo en su poderío. Es el sistema gran vacío. Para

11 y 8 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos este temazo de la agrupación de rock argentina Rata Blanca. Se llama el tema La Leyenda del Mago y el Hada. Un bello tema, aparte, bueno, la voz del cantante es maravillosa y los arreglos, ¿no? Son fantásticos, ¿no? Para los amantes del rock, esto es de verdad que es un bálsamo. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Trotsky Colmenares. Saludos, Ensa. ¿Qué opinión tienes acerca de la propaganda política tendenciosa de la UCAP? Tratan de disfrazarla de llamado a voto. Mira, es que están descarados. Están descarados porque eso es propaganda subliminal. Porque ellos están, es una, no sé, la de televisión son unos maniquíes, ¿no? Que tienen etiquetas de, me iría demasiado, el país está mal, no sé qué, no, pero yo no voy a votar, y no sé qué, no, tienes que ir a votar para cambiar las cosas. Entonces utilizan palabras claves como cambio, no sé qué, algo una cosa bien, bien interesante. Pero es que lo están haciendo también a través de otros formatos, a través de las redes sociales. El otro día en el Facebook vi que mi ahijada estudia en la Universidad Católica, estudia educación en la Universidad Católica, acaba de entrar, ¿no? Y ella compartió algo, ¿no? Que es una especie de invitación a estudiar educación en la Universidad Católica. Entonces decía, nosotros creemos que la educación debe ir más allá de las aulas y la familia, que los educadores somos buenos, los educadores comprometidos. Y termina el meme, únete al cambio, estudia educación. Oye, si únete al cambio es campaña electoral descarada por parte de la Universidad Católica, porque eso no lo escribió ella, fue un memo, es una propaganda hecha por la Universidad Católica para Andrés Bello, para promover carreras universitarias, y te colocan el únete al cambio, estudia educación, únete al cambio, estudia ingeniería, únete al cambio, señores, es que están descarados, estos curas están descarados. Que coloquen entonces el RIF y que paguen, porque por la propaganda electoral hay que pagar un impuesto. Que paguen su impuesto, pero que dejen la sinvergüenzura. Pero bueno, ya que estamos hablando de las elecciones, en esta media hora vamos a conversar con una venezolana. Ella tiene tiempo, ¿no? Pateando calles, trabajando en el estado Miranda. La hemos visto de la mano, codo a codo con Elías Agua. Y bueno, y tratando, ¿no? O sea, con las posibilidades que le da el estado sin ser partido de gobierno, pues andan metiéndole, ¿no? Metiéndole la mano pareja a ese estado totalmente abandonado por su gobernador. Se trata de Georgette Topalian, quien es candidata por el Circuito 2 a la Asamblea Nacional. De hecho, fue elegida en este proceso de primarias, ¿no? Bienvenida, Georgette Topalian, a La Ventana. Gracias, gracias, vale, un fuerte abrazo, tremendo programa, vengo escuchándolo acá, lo que pasa es que estamos atrapados en una colita, por eso no podemos llegar. Claro, bueno, Georgette, tranquila, de verdad que es un placer tenerte con nosotros, y bueno, para quien no te conozca, habla, o sea, cuéntanos, ¿quién es Georgette Topalian y cómo fue que se incorporó a este proyecto bolivariano, que aparte que, bueno, eres comunera también, háblanos cómo te empezaste a involucrar con las comunas, cuéntanos tu historia. Bueno, nada, yo comienzo en el tema político en la Universidad Santa María, conozco a Rodolfo Sanz, quien uh-huh. estudió conmigo, otro de los hijos de Chávez, igual que todos nosotros, ¿no? Y bueno, ahí pues, él me dice, tú eres una muchacha muy inteligente. Ajá. Yo era la delegada del salón. Nosotros estudiamos juntos derecho en pregrado. Ajá. Posteriormente nos hicimos amigos y me dijo, tú eres una muchacha muy inteligente, tú tienes que estar aquí en la política. Y bueno, me invitó a trabajar con él cuando fue secretario general de gobierno en el estado bolivariano de Miranda con Diosdado Cabello. Uh-huh. En los tiempos bonitos de la revolución en el estado Miranda, no los momentos nefastos que estamos pasando hoy con este señor Capriles Radosky, que ni siquiera ya aparece por ningún lado, ¿no? Lo cierto del caso es que, bueno, ahí comienzo a involucrarme en el tema administrativo de la administración pública. Sigo estudiando paralelamente, comienzo a hacer un doctorado, comencé a hacer un componente docente. Posteriormente simultáneamente comienzo a familiarizarme con la política regional del Estado Miranda, comienzo a trabajarla y la asumo como un modo de vida, ¿no? Uh-huh. La asumo como un modo de vida la política. Soy mirandina, baruteña, republicana de las que habló, de lo que habló Simón Rodríguez. Uh-huh. Soy bolivariana, soy chavista y así me defino, ¿no? Uh-huh. Después, posteriormente, de todo este tema, pues, decido militar dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y decido comenzar a trabajar en la patria, pues, el trabajo social, el trabajo popular. Comienzo muy fuertemente a anclarme en las minas de Baruta y así abrir un amplio espectro en el municipio. El municipio consta de 3 parroquias. Ajá, exacto. ¿Cuál? Hasta que comienzo a ver todas las calamidades que nosotros pasamos y que nosotros podemos transformar esa realidad del presunto cambio que ellos plantean en el municipio de Baruta, Tilla y Chacao. Un cambio que ha sido el desmejorar al ciudadano de Baruta, Tilla y Chacao y la parroquia Leoncio Martínez, porque ellos son hasta responsables de las colas, ¿no?, que se hacen en los supermercados. Y eso lo tenemos que hablar y ponerle cara y rostro. El responsable de las colas en los supermercados es quien da la patente de comercio, que es el alcalde de Baruta, el alcalde de Gatillo, el alcalde de Chacao, de la parroquia Leoncio Martínez. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y lo dice también la Constitución cuando habla que el gobernador es responsabilidad de la seguridad también. Entonces hay que ponerle rostro a estos señores que lo que quieren es generar un caos, ¿no? Y al ver toda esta situación, todo lo que vivimos nosotros, que no tenemos alcalde, gobernador, concejal ni diputado, en este circuito tan fuerte, ¿no? Uh-huh. Decidí ser la opción del chavismo para ser la opción del gran polo patriótico posteriormente. Ajá, así es, estamos hablando de una mujer joven, una mujer preparada, o sea, abogada, con posgrado, que ha pateado calle, que ha trabajado con las comunas, ha trabajado con las bases y que, bueno, que se está enfrentando a uno de los circuitos más difíciles para el chavismo, porque estamos hablando de Baruta, El Hatillo, Chacao y el municipio Leoncio Martínez, que es como quien dice donde se concentra la godarria del área metropolitana de Caracas, por así decirlo, el poder económico y, de paso, una clase media que está confundida y se deja manejar mucho por esta clase alta, ¿no? Y se deja manejar por un sentimiento adverso, ¿no? Uh-huh. Es el odio. Nosotros tenemos que transmitir la relación distinta, como tú lo dices muy bien, ¿no? Nosotros tenemos que generar la opción real de la revolución y decirles a ellos que todo lo que los ha beneficiado en estos últimos años ha sido esfuerzo y producto del gobierno bolivariano y revolucionario. ¿Cuántos muchachos pudiesen haber ido a estudiar al exterior, verdad? Uh-huh. Si no hubiese sido con los dólares petroleros de esta nación. Yo quiero saber cuántos mandaron para afuera en la Cuarta República, solo a los hijos de un poquito, ¿no?, el 5% de esta nación. Pues aquí salieron muchos del municipio de Baruta, Tillo, Chacao, la parroquia Leoncio Martínez. Entonces, lo que pasa es que nosotros hemos dado a entender que esto es un deber del Estado y que no es un derecho que debe construir el ciudadano. Nosotros tenemos que transformar esas realidades, nosotros tenemos que formar y educar a ese ciudadano con los valores éticos y morales distintos, los valores éticos y morales de la suprema felicidad en la que nos hablaba Bolívar, con los valores éticos y morales que nos habló Simón Rodríguez, ¿ves? Y así transformar realmente el presunto cambio que nosotros vivimos ahí. Mira, el municipio Chacao recibe en impuesto más que el Vaticano. Exacto, imagínate. Baruta tiene centro comercial. Usted voltea y usted ve basura y centro comercial. Sí. Ve no, hueco, y cuando llueve se inunda horrible. Cuando llueve la Mercedes parece un afluente del Guaire. Ah, bueno, esta es una obra de Capriles Radonsky. ¿Ve? Una obra cuando fue gobernador que destruyó todo eso y ahora yo quiero que vayan a ver los huecos que queda en la calle, que da en la Alfredo Sabel. Cómo está hundida esa calle y cómo se inunda eso. ¿Eso lo hizo el gobierno bolivariano? No, lo hizo Capriles Radonsky cuando fue gobernador. Pero tenemos otra obra peor, ¿ves? De la ineptitud de ellos como gerentes. Y yo se los puedo evidenciar. Yo los invito a Santa Cruz del Este a que vean el gimnasio vertical y que le pregunten a los santacruzanos del municipio Baruta cuántos años duró hacerse ese centro, ese gimnasio vertical. Duraron haciéndolo 10 años. Se rumbiaron los reales 3 veces. Y los concejales que levantaron la mano para darle 3 veces los recursos, no hay ninguno con responsabilidad. Entonces, ellos son los buenos administradores, ellos son los que hablan de que no hay corrupción. Ah, bueno, pero hablemos de lo real. Lo que recaudan, ¿cómo lo gastan? Lo que recaudan con impuestos municipales, patentes de comercio. ¿Ah? Porque ellos viven de ese excedente. Más lo que manda justamente el Estado en 12avos de sus recursos, que se tienen que mandar el sitio constitucional. Más lo que se le manda al gobernador del Estado Miranda por CEPLACO, Consejo Estatal de Planificación de Políticas Públicas. ¿Cuántas veces se ha hecho un CEPLACO este año y él ha tenido coro? Ah, caramba, se nos cayó la comunicación con Giorgetto Palian. Vamos a recuperarla, Luiger. Bueno, y mientras tanto leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Bueno, Juan, si Juan Quirola nos está escuchando, pues ahí está. Estamos entrevistando, Juan, a la candidata a la Asamblea Nacional por el Pueblo Patriótico, Giorgetto Palian, quien corresponde a tu circuito. Dice Juan Quirola, el Consejo Comunal, la contestadora, vuélvelo a intentar. El Consejo Comunal Plademar de Baruta organizó el operativo de Carnes Venezuela a precios justos e invitó a otros consejos comunales. El Poder Popular Organizado lo demostró el Consejo Comunal Plademar Baruta, más de 600 familias beneficiadas en carnes. Nos dice Egle Flores, hola ENSA, todos los mercales, pedevales y bicentenarios están desabastecidos. También nos dice Trotsky Colmenares, y el CNE no tendrá competencia sobre esta publicidad subliminal descarada de la UCAP. Francamente, es descarada a favor de la oposición. Mira, alguien tiene que poner la denuncia formal. Hay que poner la denuncia formal. Ya recobramos el contacto. Perfecto. Hola, sí. Georgette. Ajá, bueno. Hola, sí, ajá. Es Georgette. Sí, bueno, lo que nos estabas hablando. Bueno, que hay que colocarle rostro. Exacto. ¿Ves? De dónde viene el dinero y que nosotros somos eficientes enviándole el dinero en los 12avos. Los 12avos se mandan por el Ministerio de Interior y Justicia a todas las gobernaciones y a todas las alcaldías. Okay. Eso es como el reloj, eso se dispara solito, esos reales. Eso no hay que ni siquiera leer enter, eso está planificado. Entonces no. En este fideicomiso de inversión se abren unos fideicomisos a nombre de las gobernaciones y las alcaldías y se le manda a todo el mundo su dinerito, pues. ¿Ves? Okay. Aparte le manda el dinero del excedente del petróleo y del impuesto por el Consejo Federal de Gobierno en el Consejo Estatal de Planificación de Políticas Públicas. Uh-huh. En el Consejo Estatal de Planificación de Políticas Públicas, en el caso del Estado Miranda, del Estado Bolivariano de Miranda, podemos ver que ellos son la mesa de la unidad, supuestamente, ¿no? Donde uh-huh. yo este supuesto lo pongo entre comillas, negrilla, subrayado, con signo de exclamación. ¿Por qué lo hago así, con tanto énfasis? Porque no puede ser que ni ellos mismos cumplen con su quórum para darle las obras a sus ciudadanos. Y tienen esos reales ahí y no se los gastan. ¿Ves? Por ejemplo, ahí no va Julio Borges a levantar la mano por un proyecto que mete un alcalde de ellos. Sí, pero aquí tenemos que los partidos. A ver, Giorgetto Palian, tenemos problemas con la señal. No te estamos escuchando en este momento. A ver, bueno, sigo leyendo tweets y no, Trotsky Colmenares nos cuelga una foto de... Okay. En los consejos locales de planificación, ajá, de políticas públicas, pues tampoco en los LPP, los concejales le dan cabida, sino un grupúsculo, que uh-huh. cuando lo reúnen, porque no reúnen pueblo, ahí reúnen a la mamá para que se posera una asociación de vecinos. No, las asociaciones de vecinos y el poder popular deben tener participación en esos espacios, y más que todo el poder popular actualizado, y no lo hace. Entonces, ¿qué están yendo y diciendo mentiras? Ellos... que el gobierno no les mande el dinero, el gobierno les manda el dinero oportuno. Ah, que ellos no se los quieran gastar en el pueblo es otra cosa. Pero vamos a ver, uh-huh. ¿qué hacen ellos con el excedente? de los impuestos municipales. ¿Cuánto se imagina usted que gasta, que recauda el alcalde de Baruta? ¿Cuánto se imagina usted que recauda el alcalde de Chacao, que tiene 4.200 trabajadores en esa alcaldía, y esos 4.200 trabajadores, hay unos que ganan sueldo mínimo en 10.000 bolívares y otros que ganan, los jefes ganan 84.000 bolívares. ¿Sí? Entonces, el que te produce dinero es el peor pagado en recaudación. Ok, conversamos con Giorgetto Paliani, estás planteando una realidad, que es que el Estado, el Estado les envía los recursos al Estado Miranga, les envía los recursos a las gobernaciones y las alcaldías y que estas instituciones no los ejecutan. Ahora te pregunto, desde la Asamblea Nacional, de ser electa diputada, ¿cómo podrías contribuir a corregir esta situación? Y que efectivamente estas personas inviertan el dinero en lo que lo tienen que invertir y no para rumbeárselos, pues. No, eso es una parranda. Eso ahí nadie sabe cómo se lo rumbea. ¿No? Una parranda, eso es una rumba. Pero conmigo en la Asamblea Nacional se les va a acabar ese jueguito. Ajá, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, porque los diputados de la Asamblea Nacional tenemos funciones contraloras a nivel nacional. Y okay. Yo quiero ver, ¿verdad? O la inmunidad parlamentaria la voy a usar para eso, para trabajar por el baruteño, por el atillano, y no para irme a viajar con el pasaporte diplomático por todo el mundo. ¿Ves? Como hacen ellos, ¿no? Por ejemplo, la embajadora alterna, ¿no? Sí. La mujer que fue a agarrar un cargo, María Corina Machado, y no le dio nunca la cara al pueblo que le eligió. Es una estafadora a sus electores. Hay que definirlo en materia electoral. Pero sin embargo, aquí, Giorgia hoy, desde estos espacios, como ella vive, yo vivo la calamidad de los baruteños, los atillanos y los sacagüenses, voy a ejercer mi función contralora en la Asamblea Nacional porque la he ejercido como ciudadana. ¿En qué sentido? Bueno, yo voy a ir a solicitar mis derechos de palabra en las cámaras municipales de las alcaldías de Baruta, Atillo, Chacao, la parroquia de Alonso Martínez, para saber cómo gastan ellos los presupuestos del excedente de la renta de impuestos. Porque son muy buenos recaudando impuestos, pero muy malos tapando huecos, muy malos pintando las aceras, muy malos ayudando con el tema de la seguridad. Mira, el municipio de Latillo, y quiero decirte esto, y es algo donde me voy a meter con énfasis, y me voy a meter con énfasis en la gobernación de Miranda también, averiguar todo esto, es que la seguridad es competencia del alcalde, artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana. Y la competencia de la seguridad del Estado Miranda es competencia del gobernador del Estado. ¿Cómo puede ser que nos sacan tu policía a la calle o lo sacan es para cuidar negocios y comercios? Eso no puede ser así. Ahí hay que dar un persalto y ponerle nombre a quien incumple con la seguridad en el municipio Baruta, Tiro, Chacao, la parroquia Alonso Martínez. El municipio donde hay más secuestro a nivel nacional es el Atillo. Imagínate. Y los atillanos, sean de la tolda política que sea, no merecen vivir así. Por eso es que yo les digo, atillanos, baruteños, chacagüenses, y los amigos que viven y las amigas que viven en Leoncio Martínez, yo voy a ser su garantía de transformar el cambio que ellos ofrecieron, de transformárselo con eficiencia, de transformárselo con trabajo y de que me vean en las calles, de que me vean de la mano tuya, de que Giorgetto Paliani va a ser tus oídos para ser tu voz en la Asamblea Nacional, pero claro, todo enmarcado en el plan de la patria. Giorgetto Paliani es la candidata del Gran Polo Patriótico, no es la candidata de una familia ni de un grupo, no. Giorgetto Paliani es la candidata del pueblo bolivariano y revolucionario que hace vida acá y de los que quieren vivir en la opción distinta de los valores éticos y morales que nosotros ofrecemos en la revolución bolivariana. Giorgetto Paliani, no ofrecemos otra cosa sino lo que realmente podemos dar y activar en este circuito las cinco revoluciones, como nos habla el presidente Nicolás Maduro. Un tema bastante fuerte, porque es nuestro reto en nuestra próxima etapa en la revolución bolivariana. La Venezuela económica productiva, y Giorgia los va a ayudar a apalancar con la fuerza laboral, con la fuerza de los empresarios que no conspiran con nuestra patria, de los empresarios que se dedicaron a producir y no a ser empresarios y políticos y quieren jugar otra. No, Nosotros queremos ir de la mano con la gente seria, con la gente de los valores éticos y morales distintos, que quiere apalancar a la Venezuela económica productiva. Cuenten con Giorgetto Paleán para eso y cuenten con su mano alzada en la Asamblea Nacional, pero no para sinvergüenzura. La mano de Giorgetto Paleán no va a ser como la mano de Julio Borges, primero de la lista en el Estado Miranda, por la mesa de la desunión, ¿no? Donde Julio Borges no levantó la mano para la pensión de los abuelitos, donde Julio Borges no levantó la mano para la misión vivienda. Pero menos mal que no hemos contado con la mano de ellos, con esas manos peludas. ¿Saben por qué? Porque el pueblo se da cuenta, el pueblo lo ve todo y el pueblo lo sabe todo. Mientras que Giorgetto Paleán, siempre que el gran polo patriótico en la Asamblea Nacional tenga una propuesta de bienestar para el pueblo, ahí está levantadita la mano de Giorgetto Paleán. Bueno, Giorgetto Paleán, candidata del Polo Patriótico por el Circuito 2 del Estado Miranda, nos escribe una usuaria por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice, la compañera Georgette la apoyamos en Amaíz Norte, en el municipio Leoncio Agua Martínez. Agua de Maíz Norte. En municipio Leoncio Martínez. Estamos cansados de la basura y sin acera. Gran mujer. Nos dice también la compañera Georgette, la apoyamos porque ya estamos cansados de que no haya policía de prevención del delito en el municipio Sucre. Ayúdenos, nos dice Soraya. Bueno, Georgette. Bueno, un saludo para ti, un saludo para Soraya, para todos los que nos escuchan. Quiero ser los oídos de ustedes para ser su voz en la Asamblea Nacional. Confíen en nosotros, denos la oportunidad en Baruta, Tillo y Chacao, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, y ahí le daremos amor y felicidad a este pueblo olvidado y que se ha querido desconectar por sí solo. Estos gobernantes son unos gobernantes malos para ustedes. Elíjanme a mí, que yo soy baruteña. Bueno, Georgette, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en el programa La Ventana, y estaremos, ¿no?, haciéndole todo el seguimiento a la campaña, y bueno, muchísimos éxitos. Abrazo, éxito. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, conversábamos con la candidata del Circuito 2 del Estado Miranda, Giorgetto Paleán, quien es la candidata, fue elegida, por cierto, ella fue elegida en el proceso de primarias donde votamos, ¿no?, donde votó el pueblo, y quedó elegida por el Circuito 2 que encierra municipio, es muy difícil, es realmente el circuito más difícil que tenemos, ya que tiene los municipios de Baruta, Chacao, Leoncio, Baruta, Chacao, Latillo y Leoncio Martínez. Por ese circuito fue que salió electa en las últimas elecciones parlamentarias, en las anteriores elecciones parlamentarias, nada más y nada menos que María Corina Machado, ¿no? Bueno, aquí tenemos la opción revolucionaria, y a los que habitan en ese municipio, bueno, reflexionen sobre lo que nos estuvo exponiendo Giorgetto Paleán. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un temita relajante, un tema que se lo escribió Bob Dylan en contra de la guerra, ya que estamos en estos tiempos tan revueltos. Blowing in the Wind. Ya venimos. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must a cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?

tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi pensamiento, tus lágrimas son perlas que caen al mar. El eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Tal vez estés llorando al recordarme que estreches mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje del eco de la pena de estar sin ti. Llorando mi pensamiento, tus lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Tal vez estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí. Hasta tu oído llegue la melodía salvaje del eco de la pena de estar sin ti. Ay, ay, ay, qué cariñito para el oído. Un clásico de la música hecha en Venezuela, Ansiedad, interpretado con muchísimo sentimiento, hermoso, por el maestro Simón Díaz y la rondalla venezolana. Ansiedad es un tema que fue compuesto por Chelique Sarabia, quien, por cierto, en estos días le dieron el premio Grammy por su trayectoria artística. Es impresionante cómo alguien que puede escribir un tema tan bello como Ansiedad también pudiera haber escrito "Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara, Carlos Andrés". Caramba, nos quedamos con el Chelique Sarabia de Ansiedad, definitivamente. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, maestra? Muy bien, Briceño. Hiciste mención a este diputado que murió, ¿cómo se llama? Luis Tascón. Oye, de verdad que esto que pasó con el software libre y cómo de repente cambió de opinión y echó para atrás lo de convertir en la migración a software libre, le dijo un gobierno, mira, de verdad que sorprende. No, lo que pasa es que a mí me sorprendió más todavía cuando él sale del PSUV y funda su propio partido. No, y fue algo que muchos no entendimos. Sí, y eso creo que, mira, una de las anclas fuertes, pero de las anclas fuertes de Microsoft acá en Venezuela, esté en Venezuela, pero sucede que en Colombia, la Microsoft, la señora de Majo. Ah, Beatriz de Majo. El esposo de ella, que fue ministro de educación cuando Carlos Andrés Gustavo Pérez, Rosen. Gustavo Rosen, que eliminó la historia de Venezuela, eliminó la geografía de Venezuela, el pensum de estudios del cuarto y del quinto y el sexto grado. Ese señor tenía tanta influencia porque yo trabajé en el Banco Provincial. Él era uno de los accionistas. Él era representante de las acciones que tenía la Polar. Ese hombre tenía tanta influencia esa que inclusive ese hombre, el presidente del banco y él se peleaban, creo que las grandes, lo sé porque el jefe mío trabajaba directamente con la junta directiva del banco y yo era quien hacía los perfiles económicos y tal y cosas esas. Bueno, ese hombre tenía una influencia pero grandísima en ese banco y yo decía, pero bueno, ¿por qué razón? Resultó ser un empleado de Lorenzo Mendoza. Digo, ¿por qué razón ese hombre tiene tanta influencia en este banco que incluso los informes que se iba, que había que hacer una especie de carta al presidente, ¿no? Como de presentación, que cómo se está comportando la macroeconomía con respecto a los índices de crecimiento, vinculación financiera, etcétera, una cantidad de cuestiones, eso tenía que ir en una sola página, con un que es bien condensado. Él cambiaba todos y cada uno de los argumentos que se hacían en la carta. Y esa era la carta que iba por encima de la voz del presidente de la comunidad. Hasta luego. Hasta luego. Muy buena tu intervención. Están chéveres esos datos. Gracias, Briseño. Fíjense ustedes, nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Gumercindo Huitrago Labrador. Vivo en Santa Cruz del Este y ese gimnasio vertical fue un elefante blanco. Por el tiempo que tardó en hacerse, debería ser de alta tecnología. Por otra parte, que esa obra nos sirva de ejemplo de la eficiencia, entre comillas, de ellos. Pues si un gimnasio para un barrio tardó 10 años en construirse, imaginen el tiempo que tardarían en hacer las obras que ejecuta Jaime en el Trudy. Solo les invito a hacer un paseo por la avenida principal, Río Paraguas de Santa Cruz del Este, de cabo a rabo, y verán la cantidad de huecos. Por otra parte, en la subida hacia la Clínica Santa Sofía en el Capfetal, esa es otra muestra de eficiencia de esa alcaldía. La acera con baches que podrían fracturar pies y piernas y sin iluminación. Es el testimonio de Gumercindo Huitrago Labrador. Y nos escribe también Beatriz Torrealba, quien nos dice: opino que el comerciante que no quiera vender productos regulados se le revoque la licencia de expendio de alimentos y se les otorgue a quien tenga voluntad de trabajar en beneficio de todos. A ver qué van a hacer. Lo mismo digo yo, y es más, eso lo deberían empezar a aplicarlo en los mercados municipales. Que se niegan, los concesionarios se niegan a vender los productos al precio justo, al precio establecido por la SUNDE. Ha pasado con la carne, ha pasado con el pollo. Si no quieren, o sea, si no quieren venderlo al precio establecido, se les revoca la concesión y eso es potestad de las alcaldías. Y caramba, las alcaldías se han hecho las locas. Las de oposición uno las entiende, pero las alcaldías revolucionarias, ¿qué es lo que está pasando allí? Quizás el alcalde no está al tanto de eso. El alcalde no hace mercado, no compra esas cosas de los mercados municipales y no se entera. ¿Pero es que acaso el presidente de Inmerca no lo sabe? ¿O es que acaso dentro de esa misma alcaldía la gente no hace mercado y no le va con esa información a su jefe? O sea, son cosas que hay que señalarlas para que se corrijan, porque esa es la idea, que esas cosas se corrijan. Bueno, son las 11:45 y estamos cerca del final del programa. Vamos a leer informaciones antes de irnos, una de ellas. Bueno, buenas noticias para el Estado Miranda, ya que la Operación Liberación y Protección del Pueblo despliega 325 funcionarios en esta entidad, de acuerdo al informado por el ministro Gustavo González López. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó este jueves que 325 efectivos de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, fueron desplegados en el Estado Miranda. Avanza OLP en el Estado Miranda, Fuerza Especial Barlovento, 325 efectivos, busca el grupo criminal Las Lapas, Belén, municipio Acevedo, anunció a través de su cuenta en Twitter, @GonzálezMPPRIJP. La OLP fue activada el 13 de julio, recordemos, el 13 de julio pasado, por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para el resguardo de las venezolanas y los venezolanos. Desde su puesta en marcha, ha logrado la captura de personas solicitadas por la justicia venezolana por diferentes delitos, así como el desmantelamiento de peligrosas bandas criminales y la incautación de armas de fuego. Por otro lado, bueno, los consejos comunales de Caracas recibieron créditos para proyectos. 72 consejos comunales de los 5 circuitos de Caracas recibieron ayer de parte del gobierno del Distrito Capital créditos para 147 proyectos de rehabilitación de espacios, adquisición y dotación de equipos, planes de comunicación, entre otras propuestas. Y esta actividad se realizó en la Plaza Bolívar de la parroquia El Valle. Estos planes cuentan con una inversión de más de 130 millones de bolívares como parte del programa que ejecuta el gobierno bolivariano de transferencia de recursos al Poder Popular. El jefe de gobierno, Juan Carlos Dugarte, informó que el monto fue desembolsado para apoyar a las comunidades y visibilizarlas como pueblo unido y productivo. Bien interesante también las declaraciones que dio ayer en su programa el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, hablando sobre esta olla que quisieron montar con unos supuestos familiares de la primera combatiente, Cecilia Flores, que, por cierto, son dos venezolanos que están secuestrados y pareciera que nadie se preocupara por su bienestar, ¿no? Bueno, dice Diosdado Cabello, ni una ONG venezolana, esta que se raja las vestiduras por los derechos humanos, se ha preocupado por la violación de los derechos humanos de los detenidos por la DEA o secuestrados, digámoslo así. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, destacó que los venezolanos detenidos en Haití y llevados a Estados Unidos por la DEA están secuestrados y ninguna organización no gubernamental ha mostrado preocupación por la violación de los derechos humanos de uno de estos compatriotas. Esos señores fueron secuestrados. Luego comentaron que el avión llevaba droga, pero ese avión está en Venezuela. Eso es raro. Después dijeron que habían allanado un barco y el barco como que se lo tragó el Triángulo de las Bermudas porque no aparece. Después que una casa en República Dominicana, las autoridades dicen que eso es mentira. O sea, no hay elementos para tener detenidas a estas personas y las tienen detenidas. Cabello indicó también que algunos medios de comunicación han montado una olla donde han querido vincular a los venezolanos detenidos en Haití o secuestrados por la DEA en Haití con la primera dama Cilia Flores. Ni una sola ONG de Venezuela ha mostrado preocupación por la violación de los derechos humanos de unos venezolanos. ¿Saben por qué? Porque los gringos son los que les dan la plata, dijo Diosdado Cabello. Bueno, en el orden internacional, Venezuela y Ecuador potencian relaciones de complementariedad e integración. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, ratificó este miércoles los vínculos de unidad, complementariedad e integración que existen entre Venezuela y Ecuador a su salida de una reunión con su par ecuatoriano, Ricardo Patiño. Con esta reunión estamos afianzando las potencialidades y complementariedades de nuestros países. Atrás quedó la época oscura en que dominaban los centros imperiales y decidían nuestro destino con un modelo neoliberal que impuso condiciones de pobreza en la región y en nuestros países, expresó la ministra Rodríguez desde la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana en Caracas. Reiteró que gracias al esfuerzo del comandante Hugo Chávez, la región suramericana puede gozar los beneficios que brindan los mecanismos de unidad y complementariedad, como son la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, las cuales suman esfuerzos para que las naciones de la región decidan soberanamente su destino y construyan un futuro de bienestar y esperanza para estos pueblos. Vamos a ver si tenemos nuevos mensajes antes de despedir. Ok. Bueno, a ver, aquí en el Twitter nos escribe Trotsky Colmenares y nos dice: Mujica rompe relaciones con Almagro por cuestionar proceso electoral venezolano, y nos comparte la nota de Noticias 24. Nos dice que, bueno, aquí escribe Vladimir Juica, ¿no?, que tiene que ver con los precios, y dice: los 500 gramos de margarina y mayonesa Mavesa ya están en 180 bolívares. Polar nos está metiendo media yuca con los productos no regulados. Entonces yo le respondía por el Facebook que eso lo vienen haciendo desde hace rato. Si no, bueno, los precios del atún. Hemos visto cómo han venido subiendo y cómo han subido la margarita y la mayonesa. Estos precios no están aprobados por el gobierno nacional. Así que mientras no se establezcan los precios entre productores y Estado, lamentablemente esta gente va a seguir cobrando lo que le da la gana. Y también pregunta que si hemos visto el precio de la perrarina, que es algo incomprensivo. Hace 2 meses compré una bolsa de 17 kilos en 3.750 y que hoy cuesta 10.200. Bueno, pero es que yo acababa de comprar 4 kilos de perrarina en 3.000 bolos. De verdad que están desatados. Están desatados con los precios. Pero bueno, ya son las 11.51 y llegó el momento de despedirnos. Se nos fue rapidito esta mañana. Y desde aquí, pues, además de mandarles un abrazo muy grande, les agradecemos que nos acompañen en su compañía durante estas 2 horas todos los días, de lunes a viernes. De verdad que es sabroso compartir con todas y todos, ¿no? Somos una comunidad, somos una familia que nos queremos muchísimo. Ya nos vamos despidiendo, que se acerca la hora del almuerzo. Nos despedimos en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con un clásico de la música caribeña y dos excelentes agrupaciones, los hermanos Lebrón y la orquesta Guayacán de Colombia. Un vestido bonito. ¡Chau! We'll be right back.